Bueno, Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Contanos un poquito cómo se estuvo preparando la Juve de cara a lo que será este próximo domingo frente al Deportivo Barracas. Bueno, Fene, bien. Es decir, una semana como toda, es decir, con ganas todavía, porque ahí son mínimas las esperanzas de clasificar, pero bueno, nos vamos a jugar hasta las últimas consecuencias. Dependemos de primero ganar nosotros, meter un par de goles más, y depender de que algún resultado se nos dé, como el de Ingeniero con Urdambiceta allá, como el de Balompié cuando quedemos libre con Barraca allá también. Y por ahí si se da, poder clasificar y terminar este semestre un poco mejor que lo que terminamos en el local. Y la semana de trabajo fue normal, te vuelvo a repetir, se trabaja un poco la parte física el martes, hoy vamos a hacer fútbol esta noche ya parando el equipo y mañana vamos a trabajar un poco pelota parada. Marce, recuperaste a Crespo y recuperaste también a Bertín. Sí, estamos ahí, parece mentira que al final podamos contar con el plantel completo, porque venimos con 2 meses con una baja de 6-7 jugadores, entre Aguirre, Los Padín. ¿Vuelve el Poca? Gran Barraza, no, todavía no, el Poca todavía no, el Poca y Nico lo vamos a cuidar bien para arrancar bien el campeonato que viene. Apareció Tommy Bertín, que lo estamos explotando un poco en reserva también, que bueno, no fue un poco mal el domingo pasado, pero vamos a tratar de revertir la situación el próximo domingo. Matías Gutiérrez está muy bien, Memo se ha recuperado, es decir, te vuelvo a repetir que al final del campeonato podemos contar con jugadores medio extraños, pero bueno, porque es al revés, a veces te encontrás con las últimas fechas con jugadores lesionados, con alguno con alguna amarilla de más, y esto fue al revés. Nosotros jugamos la primera fecha completo y después no pudimos completar nunca el equipo con los jugadores titulares. ¿Podemos decir que tenés varias alternativas para este domingo entonces? Sí, podemos decir que podemos. Ahí estoy, dando vuelta. Esta noche vamos a ver cómo va la práctica y sí, seguramente va a ser un equipo bastante ofensivo porque necesitamos ganar. Entonces, como venimos en el semestre, no tenemos mucho que perder porque ya vemos dónde estamos parados este semestre, trabajar para el semestre que viene. Entonces, este partido lo vamos a ir a jugar tranquilo porque, bueno, no tenemos mucho que perder. Si bien ganar es importantísimo, también dependemos de un poco el milagro que decimos, que por ahí se puede dar. Hiciste como hizo el técnico de Loma Negra que fue a la cancha de Newell este domingo que pasó. ¿Vos fuiste a ver a Barracas? A Barracas sí, Barracas. Bueno, acá cuando es local es lindo. Porque vino, sabía que vino el técnico de Loma Negra el domingo este que pasó a ver Jorge Newell frente a Barracas. Eso es una cosa que tenemos que copiar nosotros, los técnicos de acá. Yo por ahí es algo que peco en mí en eso, porque yo siempre le doy valor agregado e importancia a lo que mi equipo, nunca hablo de los equipos rivales. Yo no me olvido nunca que con el equipo Made in Juventus hemos jugado partidos contra Daniel González, Atilio Aresi, Mael Palmieri, jugadores de... y hemos sacado buenos resultados. Entonces, ¿por qué no darle importancia a lo que es nuestro? Pero hoy en día, vos te fijás, y nosotros estábamos haciendo la entrada en calor en Hinojo, y cuando quiero acordar, César Arbío estaba mirando la talla de los jugadores míos. Quién es alto, quién es alto. Y jugamos contra Balompié acá y estaba el técnico de Racing de la Barría y un ayudante más mirando, o gente allegada, porque ese día jugaba también el Racing de la Barría, y mandó espías a mirar acá, había unas camionetas y eso, y yo digo, esta gente de Racing, y sí, después me enteré que eran ha llegado al cuerpo técnico de Racing de la Barría, que vinieron a mirar Balompié y Juventus, que eran rivales que tenían que vencer. Y vos le hiciste espía este fin de también. Y bueno, estuve mirando ahí, pero Barraca ya sabemos más o menos. Barraca tiene muy buen equipo, tiene un muy buen técnico, es una linda institución. Es un rival como a vencer como los demás Juventus, es lo mismo. Yo creo que hay diferencia por ahí. A nosotros en este campeonato nos marcó diferencia el Irán. Irán nos marcó una diferencia. En ritmo de juego, en volumen de juego, en terminar la jugada, también tiene un buen técnico, por eso que te digo, son partidos que hay que ver también con qué pie se levanta el jugador el domingo, es decir, se levantó con el pie izquierdo o con el derecho. Vos podés trabajar en la semana, podés diagramar, podés plantar un equipo, una táctica, podés tirar una estrategia al rival, un montón de cosas podés hacer. A los 10 minutos te echan un jugador y cambiaste todo. ¿Alguna marca personal para Villani o para Marconi? No, marca, a mí me gusta mucho la marca escalonada, ni marca personal ni en zona. Hago un marcaje mixto, ¿entendés? Porque si no, esos jugadores por ahí te cruzan la cancha, te cruzan un defensor y se te proyecta otro y nada, para mí lo mejor que hay es zona mixta. Es decir, se tira por derecha, sabés que está, bueno, en este caso va a estar Crespo o va a estar Matías Gutiérrez, porque no está Busto. Se tira por derecha, va a estar Yaya o va a estar Huevito, que se va a retrasar, y si está por medio va a estar Soria, va a estar Atrich. ¿Cataldo? Cataldo no está jugando. Cataldo, el tema de Cataldo es un párrafo aparte, nosotros lo estamos esperando. Bueno, tuvo un problema personal ahí y, bueno, si se decía jugar, va a tener que volver a entrenar, pero Lauti no. Y bueno, ya te digo, el marcaje nuestro es tomarlo vos y va a tu zona. Vos le ponés al 4, le ponés y le marcás la zona de la cancha, esta zona marcás vos, esto mandás vos. Al 6 en el central, el 2 que queda libre, el 3 en su zona. Me gusta eso, no me gusta mucho. Yo creo que el fútbol 2 más 2 es 4. No. ¿Qué táctica vas a utilizar para este próximo domingo? ¿Y más o menos podrían ser los mismos que juegan contra Lilán o alguna incorporación más? Tenemos la baja de Rodrigo Busto, que fue expulsado. Y bueno, ahí calculo que va a andar entre Vladi Crespo y Matías Gutiérrez. Y esta noche lo voy a ver. Esta noche voy a ver como la idea que llevo, es decir, plan A, puede ser que juegue con tres en el fondo, volante central flotando, dos laterales volantes, un 5 que puede ser Soria, doble enganche y dos delanteros, o un enganche y dos delanteros. Lo vamos a trabajar esta noche, la idea es esa. Y bueno, y el plan B, el mío, 4-3, enganche y dos delanteros. Bien, Marcelo, muchas gracias y bueno, éxito para este próximo domingo y agradecer, no sé si tiene algún agradecimiento, saludos. No, qué sé yo, primero a toda la gente de juventud y a la familia, que sin el apoyo de la familia es muy difícil hacer esto, muy difícil, porque te tiene que bancar en todas, en la locura cuando perdés, en la locura cuando ganás, en las horas sin dormir pensando cómo vas a plantear. Nosotros los técnicos, por ahí el que lo ve de afuera, por lo menos el que tiene responsabilidad, me considero un técnico responsable. Entonces, cuando uno es responsable y que le interesa lo que está haciendo, le quita horas de sueño a uno. Y entonces a la familia, que es importantísimo, a estos los chicos, a Fran, a Lourdes, a mi señora, mi vieja, mi suegra, toda la gente que te banca, que tenés en el entorno. A la gente de juventud, que está en todas, parece mentira, está más en las malas que en las buenas, y eso es tremendo. Y bueno, y a los jugadores, que son los verdaderos protagonistas, que son los que te mantienen en pie a vos. Ellos, sin ellos no podemos hacer nada. Marce, muchas gracias, y a seguir con esta ilusión, y Dios quiera que se les dé a la gente la Juve. Bueno, sí, Dios quiera, y vamos a hacer todo para poder por lo menos ganar el domingo, terminar bien el semestre y después pelear con la reserva el domingo que viene, y si no, prepararnos para el que viene. Más peor no fue a Boca y a River, que estamos fuera de la Copa. Gracias, Marce. Y me anotas, ¿viste? Cuando uno tiene ganas de hablar. ¿Viste?